No demos nada por sentado. Que estamos escuchando Verdes y Frites. Seguimos entonces de entre noticia y noticia, pero ahora de la mano de una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, porque está del otro lado Claudia Corol, presentando la Escuela de Feminismo Popular en esta segunda edición que arranca este lunes 25 de abril. Bienvenida, Claudia, Verdes y Frites. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, el lunes 25 estaremos ahí compartiendo en la universidad esta experiencia de la Escuela de Feminismos Populares, dialogando y pensándonos colectivamente. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar de varias cosas. Le vamos a dar un poco de lugar también a lo que va a ser esta Escuela de Feminismos Populares. Primero, para que nos cuentes un poco, por ejemplo, si sabes cuánto tiempo va a ser, si es abierto a todo público, digo, como lo más importante, como para que podamos anotarnos o inscribirnos quienes querramos en esta nueva edición. Sí, yo eso les pediría directamente que hablen con las compañeras organizadoras, que es de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Salud, ahí de la Universidad de Mar del Plata, que son quienes tienen más detalles de cómo está articulada. A mí me invitaron a participar en la primera jornada de apertura para hacer como un diálogo con las compañeras que están participando, y sí, estaba dispuesta como a dialogar, pero no quisiera dar elementos del organizativo que esperaría que se lo pidan más directamente a ella. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer después es subir los datos que tenemos para poder inscribirnos en esta segunda edición de esta Escuela de Feminismo Popular. Claudia, llegaste y también nos dan ganas de entrevistarte y de preguntarte sobre varias cosas, porque mira, una de las noticias que hablamos hoy tiene que ver con este famoso encuentro de mujeres. Entonces, hay mucha tela para cortar. Digo, vos has escrito muchos libros, tenés una gran trayectoria en lo que es este feminismo popular, que en los últimos años, ¿no?, ha venido así como a sacudirnos un poco en nuestras seguridades y ha generado como estos pisos de debate que son nuevos, y Claudia, vos sos como una pata fundamental en esta nueva visión o en esta nueva forma de estos lentes violetas que nos ponemos para mirar el mundo. ¿Cómo ves vos en estos últimos años ese avanzar de estos feminismos en la sociedad? Sí, y eso tiene que ver también con la escuela y con los contenidos, ¿no? El hecho de que haya escuelas de feminismos populares hablan del nuevo momento que se está viviendo no solo en Argentina, sino en todo el continente, que llamamos a Via Sala, utilizando la forma en que lo nombró el pueblo cuna de Panamá y después lo tomaron los pueblos originarios, esa denominación que significa sangre que corre libre. Es decir, en algún momento el feminismo o los feminismos estaban reducidos a espacios tal vez más acotados, más de determinados sectores sociales, y yo creo que el siglo XXI estuvo así acompañado, si bien hubo, por supuesto, el siglo XX y antes también, uh-huh, expresiones de feminismos, de trabajadoras, de sectores sociales populares, pero en particular, por ejemplo, la Argentina en el año 2000-2001 emerge con mucha fuerza como parte de la respuesta de las mujeres en la primera línea y de las disidencias de lesbianas, travestis, trans, a las políticas de hambre, de miseria, de precarización de la vida. Recordemos que antes todavía del levantamiento del 2001 hubo una cantidad de movimientos piqueteros que salieron a las calles para demandar respuesta a las políticas de muerte, de hambre, de miseria, y en esa primera línea de esos movimientos estábamos las mujeres y las disidencias. Y de ese proceso y de esos procesos, en conjunto con otros, como las mujeres en la primera línea de las luchas por la recuperación de tierras, de los pueblos originarios, y otras luchas que se han venido dando, se expresó este proceso de toma de conciencia y de posicionamiento de feminismos que se diferenciaban, y por eso por ahí asumimos el nombre de lo popular, sí. No tanto en el origen social, o no solo por el origen social, sino por el proyecto político popular que tratamos de encarnar, y también porque hubo formas de acción colectiva. Por eso yo digo que mi historia se inscribe en esas acciones colectivas, claro, de las mujeres que hicieron los cortes de ruta, que hicieron las ollas populares, que comenzaron con las huertas comunitarias, que, por ejemplo, en la pandemia recuperaron los saberes ancestrales en los temas de salud. Es decir, que buscamos dar respuesta a las urgencias y necesidades de la vida cotidiana, y que en esa de dar respuesta fuimos también tomando conciencia de lo que significa el sistema patriarcal, capitalista, colonial, de múltiples opresiones. Y por eso se estableció, se buscó esa denominación que tiene que ver con el proyecto popular, con el ser parte en muchos casos de movimientos populares o de articular con esos movimientos en resistencia y en lucha. Quienes estuvimos en Buenos Aires en el último acampe piquetero, había una gran mayoría de mujeres, y por eso también golpeó tanto los medios de comunicación tratando de estigmatizarla, porque iban con sus niños y niñas, pero era la forma de salir a la calle que tenían. Y también me parece que tiene que ver con esa necesidad de recuperación de los territorios y del cuerpo como primer territorio. Haciéndolo el comentario de la escuela, este es uno de los temas que se va a trabajar, ¿no? Cuerpos, territorios, lucha por la autonomía de nuestras experiencias frente a estas políticas de muerte. Sí, totalmente, y siguiendo un poco la línea de lo que vos venías mencionando, hablamos de cuerpo, hablamos territorio, digo, y me pongo a pensar, ¿no?, en esta gran lucha, última lucha que como feminismo hemos sabido llevar, que ha sido la del el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, gran lucha más allá de que constantemente estamos en luchas por estos reconocimientos, ¿no?, y estos derechos que nos faltan todavía poder conquistar. Sin embargo, digo, en el caso de lo que fue en su momento el aborto legal, seguro y gratuito, fue algo que nos unió, por decirlo de alguna manera, a todas estas diversas formas de llevar adelante estos feminismos que mencionábamos recién. ¿Y qué sentís vos? Digo, yo lo veo y veo también esta división, por ejemplo, en este año, que hace muy poquito que nos enteramos, y cómo nos interpela. Digo, yo veo qué unidas estuvimos, qué unides estuvimos hace un tiempo, digamos, cómo estamos consiguiendo todos estos derechos que nos faltan todavía. Digo, y cómo se ven ahora estos resquebrajamientos internos, estas divisiones internas que tenemos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, dos cosas. Primero, sí, valorar lo que significó y significa todavía la Marea Verde, la irrupción de, además, nuevas generaciones, porque una parte de esa Marea Verde la constituyeron las pibas que, saliendo de las escuelas con el pañuelo verde como parte de su uniforme, llenaron las calles. Y también recordemos que si bien hay una historia, porque se presentó muchas veces el proyecto de ley y la anteúltima casi estuvimos muy cerca de lograrlo, pero no se logró, y ya la última sí, y fue en plena pandemia. Y ahí yo creo que fue muy acertado el papel de algunas compañeras que son parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que lanzaron esa idea de tomar las calles a pesar de la pandemia. Es decir, 30 de diciembre, plena pandemia, estábamos en las calles. Y yendo a la pregunta de los encuentros y de las divisiones, primero, no nacieron las diferencias ahí. No, claro. Incluso en las luchas por el aborto, recordemos que hubo quienes nos llamaron desde los feminismos o desde los espacios populares a que nos juntemos pañuelos verdes y pañuelos celestes, ¿no? Sí, decir, sí, no nos vamos a olvidar más de ese momento. Claro, había diferencias fuertes de estrategias de construcción política. Y en relación a los encuentros, ya en resistencia se discutió muy fuerte en todos los talleres el tema de la necesidad de que los encuentros se nombren como plurinacionales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Es decir, que haya un reconocimiento de la diversidad cultural, y por eso plurinacional, porque son distintos pueblos e incluso distintas naciones las que habitan los mismos territorios, claro, en los que estamos. Y entonces hay que nombrarnos plurinacional, porque si no la otra estrategia es la de homogeneización alrededor de los estados-nación que son fueron construidos a partir de el genocidio de los pueblos originarios, del pueblo negro, traídos como esclavos desde el África, y también reconocer la diversidad de cuerpos, que de paso es otro de los temas que está también muy presente en esta segunda vuelta de la Escuela de Feminismos Populares, ¿no? Es decir, tanto por la diversidad de cuerpos, diversidad de experiencias, de identidades, sexo, género, es decir, que requieren ser nombradas, no solo, porque en los debates algunas compañeras nos dicen, bueno, pero siempre estuvieron, o sea, algunas travestis. Sí, sí, pero Loana siempre estuvo reclamando ser nombrada, no ser invisibilizada. Y otras compañeras, digo Loana porque es sí, claro, siempre sentí muy cerca y compartí muchos momentos. Es decir, ella iba a los encuentros, fue discriminada en los encuentros y exigió y nos incluso nos interpelaba a las amigas, a las que íbamos con ella, pero ¿por qué no se nos puede nombrar? ¿No? Si somos parte de este proceso de construcción de luchas antipatriarcales. Entonces, en Resistencia se habló en un montón de talleres y en el plenario final en el cual se expresó un debate que tenía que ver con esto, si la sede próxima iba a ser o no Trelew, ¿no? Había otra sí, propuesta. Quienes decíamos que tenía que ser Trelew, decíamos porque ahí en territorio mapuche tiene que construirse la posibilidad de un reconocimiento de los pueblos originarios como parte del encuentro y nombrarse plurinacional. Claro. Aceptamos que no se decidiera por votación en Resistencia y fuimos a Trelew a dialogar, a discutir, a debatir. Y en Trelew, en la mayoría de los talleres, se aprobó esta propuesta de que fuera plurinacional y de mujeres lesbianas, travestis, trans. Pero esas conclusiones no fueron aceptadas por un grupo que ya desde antes venía objetando porque no quería moverse de la propuesta de Encuentro Nacional de Mujeres. Y en La Plata ya llegamos con un acuerdo mayoritario en todos los talleres y en la asamblea final, que no fue tan clara porque el sector que manejaba el escenario nos quitó el sonido, incluso ejerció violencia contra algunas compañeras originarias que querían plantearlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso fue este último encuentro de La Plata 2019. Quien mira con atención y es parte de las luchas feministas, no empezaron ahora con los dos encuentros. Estos dos encuentros son algo que trabajaron quienes están resistiendo activamente la posibilidad de que se nombre plurinacional y que se nombre con todos los nombres de quienes son parte y quieren ser reconocidas como tales en los encuentros. Incluso yo les diría que es parte de un proceso de ampliación de los espacios de lucha antipatriarcal, la necesidad de que sea así, que sea plurinacional y con mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Lejos de pensar que es un achicamiento, es una ampliación de los espacios de lucha antipatriarcal. Y hay algunos llamados que nos hicieron, bueno, unidad, ojalá hubiera un solo encuentro, pero un solo encuentro plurinacional. No se puede que, para que sea un solo encuentro, dejemos afuera del reconocimiento a pueblos originarios, a pueblos negros y a las diferentes expresiones sexogenéricas. Eso sería romper una construcción que se hizo también en las calles, porque también en las luchas por el derecho al aborto están lesbianas, travestis, trans, bisexuales en esa campaña y estuvimos luchando codo a codo en la lucha por la ley, las leyes diversas, la ESI, la ley de identidad de género, todos los avances que se dieron en las últimas décadas, yo diría, desde los feminismos estuvimos presentes codo a codo. Entonces, ¿por qué no nombrarlo? Esa es la pregunta. Sí, teniendo en cuenta que lo que se nombra aparte también, ¿no? Lo que se nombra de alguna manera existe, entonces hay que darles lugar a eso que nunca se ha nombrado o que siempre se ha querido silenciar. Pero además que es algo que lo aprendimos de los feminismos. Claro. Es decir, ¿por qué nosotras planteamos que las mujeres no quedábamos incluidas en el genérico masculino, que había que decir compañeros y compañeras? Dimos una batalla muy grande para ser nombradas. ¿Y por qué ahora vamos a hacer lo mismo respecto a otras identidades, ¿no? Y creo que se expresa no solo en el tema del lenguaje inclusivo, que es una de las posibles expresiones, se expresa sobre todo en esto, ¿cómo vamos a negar esta posibilidad de ampliación? Y por otro lado, en un país que tiene más de 30 pueblos originarios en sus territorios, ¿cómo vamos a rechazar la posibilidad de nombrar a esos pueblos a través de un reconocimiento de un movimiento plurinacional? Aparte, esto atrasa, digo, en Bolivia el Estado es plurinacional, en Chile lo están discutiendo en la Constituyente, en sí. Ecuador el Estado es plurinacional, en Perú lo están discutiendo hacia la Constitución. Es decir, ya no es solo un debate de pequeños grupos feministas, es un debate de las sociedades que quieren transformarse y que saben que la que esto, que los Estados-Nación fueron intentos de homogeneización a partir del exterminio y del genocidio. Es otra barrera más que tenemos que seguir sorteando, ¿no? En esta lucha colectiva de esta nueva forma de ver el mundo, que es lo que hablábamos al principio de la entrevista, Claudia. Quizás es otra, ¿no? Otro momento más para seguir pujando por esto que decías vos hace un principio. Ya nos empezamos a nombrar, bueno, es cuestión de seguir, ¿no? En este camino de seguir nombrándonos. Claro, y es parte también, por eso voy y vuelvo con lo de la escuela, si no, bien no me quiero meter en la parte organizativa, pero cuando me invitan a mí me pareció sumamente interesante la posibilidad de seguir dialogando desde los territorios, desde los lugares donde se dan las batallas cotidianas por la vida frente a los proyectos de muerte del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado. Los feminismos populares lo que construyen son respuestas cotidianas frente a las violencias, respuestas colectivas, respuestas donde en un territorio no se le dice a la compañera travesti, vos no podés venir a la olla porque tenés otra identidad. Entonces, si ahí estamos juntas, si en el piquete estamos juntas, si en las marchas estamos juntas, si en la lucha incluso por el aborto estamos juntas, ¿por qué no nombrarnos y reconocernos en esos cambios, ¿no? Y algunas compañeras nos decían, incluso ayer estaba en un diálogo, que decían, bueno, pero hay que... ¿Por qué no se llaman primer encuentro, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque nosotras reconocemos el camino recorrido. Y esto es una ampliación de esa historia de 34 encuentros previos. Es el 35 que, por suerte, nos permitimos cambiar. ¿Qué clase de feminismo sería el que no se permite hacer cambios, el que no permite hacer modificaciones en su recorrido histórico? Es decir, yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Queremos feminismos conservadores o feminismos revolucionarios? Y feminismos revolucionarios implica transformar incluso muchas de las claves con las que vinimos caminando hasta ahora. Totalmente, Claudia. Realmente es un placer hablar con vos, como siempre, súper clara, para que todas y todos podamos problematizar, ¿no? Esto que vos mencionabas, pero como sabrás, el tiempo al aire es escueto. Así que te mandamos un beso grande, muchas gracias por tu participación. Vamos a seguir recordando entonces esta presentación de la segunda edición de la Escuela de Feminismos Populares, porque estos temas y muchos más van a estar de nuevo en las aulas para que podamos seguir generando este pensamiento crítico que necesitamos. Y te agradecemos por el tiempo en Verdes y Frites y te volveremos a invitar a que hables con mayor tiempo para que te puedas extender y seguir escuchándote, que realmente es un poco la discusión que hay que dar ahora. Un feminismo que evoluciona, que tiene para transformarse. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a La Azotea, que es una radio que siempre fue radio compañera, y bueno, nos vemos el 25 del Mar del Plata. ¿Sabes? Nos vemos el 25 ahí, entonces, Claudia. Ahí pasaba con nosotros nuestra queridísima entrevista de Claudia Corolla, hablando de todo un poco, de la presentación de esta segunda edición de la Escuela de Feminismos Populares, que va a estar haciéndose en la Universidad de Mar del Plata, y también un poco, ¿no?, de cómo va avanzando el feminismo en estos últimos tiempos. Nos vamos una tanda y volvemos porque tenemos muchísimo más en este Verdes y Fritas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.